saludarlos de nuevo. Para los que no me conocen, soy Rafael. El día de hoy espero que me acompañen en esta gran historia que les vengo a contar sobre la tecnología en la actualidad, en el pasado, en cómo nos afecta a todos. Así que quédense. Bueno, esta historia envuelve a lo que hoy en día es mi mamá. Cuando ella nació hace ya varios años, la sociedad y la historia era muy diferente a lo que hoy conocemos. Ella en su infancia podía salir a las calles, disfrutar lo que es la seguridad, poder salir a jugar con sus amigos, con sus amigas. Aparte, ella creció en un pueblo. ¿Qué más quieres para salir a divertirte? De esas veces que sales todo el día, llegas a tu casa a comer, te vuelves a salir a jugar y regresas. Claro, no sin antes hacerle caso igual a su mamá: limpia la casa, ayúdame con esto. Cosas que todos comprendemos. Después ella siguió creciendo y, como muchas familias en esa época, decidieron venirse a vivir a lo que hoy es la Ciudad de México. Ella siguió creciendo y después encontró uno de sus primeros trabajos, que fue como una secretaria. Siendo secretaria, ella tomó práctica con lo que es la máquina de escribir. Yo nunca me había interesado en preguntarle cómo habían sido sus trabajos, hasta que llegó el día en que lo tuve que saber. Eran de mis primeras experiencias con la computadora. Yo no escribía muy rápido como lo hago actualmente. Tenía que transcribir aproximadamente 10 páginas, que hoy en día las sacabas rápido, dictando, grabando, con más experiencia en el teclado. Pero en ese tiempo era mi tercera vez con una computadora. Era muy lento escribiendo, entonces llevaba ya mucho tiempo. Aproximadamente a las 9 de la noche, yo ya estaba fastidiado de estar escribiendo y yo creo iba como a la mitad de mi trabajo. Entonces ella se acercó conmigo y me dijo: si quieres yo te ayudo. Entonces decidimos hacer turnos, cada quien hacía una página y descansaba. Después optamos por, en vez de que estuviera leyendo y copiando, uno le iba a dictar al otro. Entonces me di cuenta de que ella escribía a la misma velocidad que yo en ese tiempo escribía. Eso me sorprendió mucho, ya que yo pensaba que yo escribía rápido. Lo pensaba, mas no pasaba eso. Entonces sí escribía al mismo ritmo que yo. Entonces fue cuando decidí preguntarle por qué. Porque estaba medio familiarizada con la computadora, o por lo menos con el teclado. Fue ahí donde me contó su pasado como secretaria, y fue donde comprendí por qué estaba pasando lo que pasaba. Esto nos hace comprender que ciertas acciones que realizaste antes, o que no tengan nada que ver con la tecnología, te pueden ser familiares, ya que la tecnología lo que busca son cosas que se te hagan familiares para que su uso sea muchísimo más fácil. Tal fue así el caso de mi mamá. Después el tiempo pasó y obviamente yo me volví más experto en esto de escribir. Aunque algo me enseñó esta parte, y es que, como ellos muchas veces no lo decían, que lo que bien se aprende nunca se olvida. Eso fue el caso de mi mamá con la computadora y la máquina de escribir. Ella, a pesar de ser una inmigrante digital, tuvo otras bases, no las que nosotros conocíamos para aprender a usar una computadora, pero a partir de otras experiencias logró familiarizarse. Y hoy en día, aunque ya casi no usa la computadora debido a que aparecieron los celulares, que es algo mucho más esencial, que puedes llevar a todos lados con una mejor facilidad, menos peso, menos todo, parece que fue una nativa digital. Sabemos que no es el caso, pero hay muchas personas que lo llegan a adoptar de una forma tan fácil ella también batalló muchísimo para entender el celular. Yo batallé con ella para enseñarla más o menos cómo usarlo, pero aprenden como todos. Sí, llevan más tiempo que algunos, pero al fin de cuentas terminan aprendiendo como todos, practicando, echando a perder. Es algo que está en la característica de los seres humanos. Echando a perder se aprende, ¿no es así? Bueno, gracias por darse el tiempo de escucharme contarles esta gran historia. Para este trabajo se necesitaron las referencias de Nancy Byman en The Making New Media Make Sense en Personal Connection in the Digital Age. También se tomó como referencia a Sorrentino en The Mystery of the Digital Native Existing Question de Valid of the Penske Metamorph, Fifth Monday, sobre cómo diferenciar a los migrantes digitales y a los nativos, y a Winner con el texto de Technology as Form of Life in the Wall on the Rector. Como fuentes externas utilizamos a la de nativos e inmigrantes digitales, brecha generacional, brecha cognitiva, las dos juntas y aún más, por Chris Italy en la Revista Mexicana de Investigación Educativa en 2006, y del mismo autor, la de Inmigrantes Digitales contra Nativos Digitales, en el Portal Educativo del Estado Argentino en 2005.